¡Un aplauso a John Lozano! Ahora denle un aplauso a nuestro invitado de honor, ¡Jesucristo! Sobre la faz de la tierra camino el Señor, con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete. De los mares se lo ordenó, y con su mano las estrellas afirmó.